El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a charlar, a comunicarnos con el doctor Alejandro Gorrini, defensor del pueblo de la ciudad de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, quien junto a otros defensores provinciales de bonaerenses han decidido formar un consorcio de defensores del pueblo para trabajar en temas en común, sobre todo temas relacionados con los conflictos sociales, con los problemas que pasan en cada comunidad y que tienen que ver también con temas en común. Por eso queremos que nos cuente, Alejandro, cómo le va, cómo está. Lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Cuéntenos un poco de qué se trata este consorcio de defensores del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sí, un poco vimos la necesidad de, cuando nos reunimos, que tratamos de reunirnos cotidianamente los defensores de los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, vimos que tuvimos la necesidad de aglutinarnos para aquellos temas que notábamos que teníamos en común. A veces cada uno por su cuenta como que cuesta encontrarle una solución a los problemas que nos aquejan, y bueno, fue una manera, y a veces también es complicado el tema de dirigirnos a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, a través de esta figura del consorcio lo decidimos armar para, como cuando tenemos temas en común, tratarlo de solucionarlo de la manera más rápida posible. Claro, y también algunos temas que pueden ser relacionados con nuestro trabajo, con la Defensoría de la Nación también, que poder llegar a pasar o, bueno, a delegar temas que son de competencia nacional. Sí, es decir, es un trabajo más conjunto, como quien dice. Sí, sí, nosotros solemos también abocarnos a la Defensoría del Pueblo de la Nación, de la provincia, en aquellos temas que a veces nosotros llegamos hasta un punto y no logramos resolverlos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vos tenés en cuenta que defensorías municipales en la provincia de Buenos Aires somos 11, claro, de 135 municipios. Claro. Somos muy poquitos, y bueno, la idea era reunirnos cotidianamente, juntarnos y trabajar en aquellos temas, que aquellas problemáticas que tenemos en común. Uh-huh. ¿Quiénes conforman este consorcio? Yo te diría la totalidad de toda la defensoría del pueblo de la provincia. Uh-huh. En la reunión, a raíz de que cumplía 15 años la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata, estuvimos reunidos allá. Uh-huh. Y bueno, ahí nos juntamos con la defensora del pueblo de Escobar, la doctora Fernández. Uh-huh. Que ella es la que está presidiendo este consorcio, y bueno, estuvimos presentes reunidos con los defensores del pueblo de General Pourredón. También estuvo presente la doctora Garibaldi, la defensora del pueblo de Avellaneda. Claro. Y bueno, también recibimos el apoyo del defensor del pueblo de Pilar, de Morón, La Matanza. Estuvo presente la defensora de La Matanza, Silvia Caprino. Sí, sí. Y bueno, y todos los demás que no pudieron acercarse y estar presentes en esa reunión, también adhirieron el apoyo y conforman parte de este consorcio. Claro, claro. Bueno, un buen trabajo en conjunto. Y dentro de los temas que trataron o que van viendo para tratar, ¿cuáles son las problemáticas que dentro de el común le preocupan más? Claro, bueno, a raíz de que decidimos armar este consorcio, por ejemplo, uno de los temas más importantes que tenemos y que aglomera a la mayoría, por ejemplo, son los temas relacionados con la salud, ¿no? Ajá, tenemos muchos problemas con IOMA, con PAMI, uh-huh, con este programa que es a nivel nación, que es Incluir Salud. Sí, sí. Bueno, llamaba Profe. Claro, exactamente, ex profe. Uh-huh. O sea, tenemos muchos tipos de estos reclamos. Entonces, sí, a veces como que nos cuesta encontrar un canal para poder resolverlos. Después temas relacionados con los servicios públicos, también tenemos gran cantidad de ese tipo de reclamos. En el caso de lo que es Lanús, bueno, hemos pasado un verano muy complicado con el tema de cortes del servicio eléctrico. Sí, sí, sí. Fue un verano muy complicado, que ahí desde la defensoría nuestra hicimos un pedido de informe a la empresa, y bueno, hace poco sacamos una recomendación a la empresa y bueno, notificamos acá al Consejo Deliberante local y al municipio, ¿no? Y fue un tema complicado durante el verano. Claro, los reclamos fueron muchos, sí, muchos cortes, sí, muchos días. Sí, porque aparte los vecinos están sufriendo un incremento importante en las tarifas, uh-huh. que también se les dificulta afrontarlo, y a eso también sumalo el mal servicio que brinda la empresa acá en el municipio, ¿no? Sí, el tema recurrente es que además el periodo de cuando se le pide al servicio, se le pide la asistencia, o no atienden, o tardan en atender, o directamente no tienen un punto de atención, un centro de atención, claro. Este no hay un problema que los vecinos han en todo el Gran Buenos Aires han tenido que sufrir este año, ¿no? Este verano. Sí, la verdad, y Lanús fue uno de, creo que encabeza porque fueron muchos años que la empresa no ha hecho inversiones, y lamentablemente cuando vienen las altas temperaturas, o también está pasando que cuando viene el invierno también tenemos problemas de corte, ¿no? Claro. Y cómo, dentro del trabajo de la Defensoría, es una Defensoría nueva, tiene un año de trabajo más o menos, cuénteme cómo se ha venido desarrollando este trabajo, han conseguido, la última vez que hablamos estaban todavía tratando de conseguir el edificio para poder funcionar, la parte realmente de trabajo, el lugar de trabajo para andar. ¿Cómo ha evolucionado el tema del trabajo de la Defensoría de Lanús? Sí, la verdad que hemos logrado en febrero del año pasado que el municipio nos alquile la sede donde estamos funcionando. Hemos alquilado en un lugar estratégico muy cerca de la estación Lanús. Por ahora, temporalmente, estamos atendiendo a los vecinos en un primer piso y estamos esperando una obra, porque alquilamos también un local. Uh-huh. Y estamos esperando toda una obra que está proyectada, que esperemos que nos la realicen cuanto antes, porque digamos que no estamos en un lugar muy accesible. Lanús este sería, ¿no? Esto es Lanús Oeste. Oeste, ajá. Lanús Oeste es la avenida Hipólito Yrigoyen, que es la avenida principal. Sí, sí, la Ex Pavón, exactamente. Uh-huh. Pasando la estación para el lado de Loma de Zamora, serán 5 cuadras. Uh-huh. Es Hipólito Yrigoyen 5195, esquina Mármol. Perfecto. Para quien quiera pasar o concurrir o consultar, gente, vecinos de Lanús que quieran consultar, entonces están allí atendiendo. Y te comentaba que, bueno, en un año de que nos alquilaron el lugar, bueno, hemos avanzado bastante. No es fácil poner en funcionamiento un organismo nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que nos brinden las herramientas. Todo cuesta mucho. Sí, Más cuando somos un órgano de control al municipio. Pero bueno, hemos ido avanzando de a poquito, con mucha paciencia, y la verdad que el balance es positivo, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas también muy importantes que estamos llevando adelante es el acompañar a los vecinos con el tema de la reparación histórica. Ajá, muchas consultas por eso. Muchas consultas, no, aparte estamos brindando desde la Defensoría todo un servicio donde recibimos a los vecinos, los asesoramos, los acompañamos, le brindamos, en caso de que quieran aceptar la reparación histórica, le brindamos un abogado. Uh-huh. Le conseguimos el turno. Ese día tenemos la ventaja que tenemos el ANSES enfrente, muy cerquita, así que también acompañamos ese día que tienen que firmar la homologación, la convalidación, acompañamos con el abogado a los vecinos, hacemos todo un servicio completo. Tenemos más de 700 vecinos en espera y ya hicimos más de 1200 convalidaciones. Así que bueno, fue un tema importante donde los vecinos lo decidimos llevar adelante, porque andaba dando vuelta a los vecinos y nadie resolvía el tema, ¿no? Sobre todo aquellos vecinos que cobran la jubilación mínima, que no pueden contratarse un abogado por su cuenta y no tienen los recursos para llevarlo adelante. Claro, perfecto. Y respecto a lo que es el municipio de Lanús en sí, algunos temas que hayan preocupado, tema de obras, esas cosas, ¿cómo vienen? ¿Tema de qué me decías? De obras y el tema de servicios del municipio de Lanús en sí. ¿Cuáles son los temas que más preocupan? No, o sea, eso, digamos que recibimos reclamos de distinta índole, ¿no? Relacionados, por ejemplo, con luminarias en las calles, bueno, problemas también con las calles y veredas rotas. Bueno, todo lo que es basura también recibimos mucho tipo de reclamos. Uh-huh. Bueno, en todos esos reclamos tratamos de ayudar al vecino, asesorarlo y tratar de resolverle el problema. Claro, que sea tenga una vía de acceso rápida al reclamo, ¿no? Que es lo que muchas veces los municipios dicen, ¿no? El tema de los vecinos, poder llegar al municipio con un reclamo rápido. Exactamente. Y nosotros siempre tratamos de resaltar que de que somos un órgano para ayudar a la gestión, ¿no? Sí, sí, sí. Porque a veces en el día a día de la gestión de los municipios hay muchas cosas que se escapan, y bueno, está la Defensoría del Pueblo para defender los reclamos de los vecinos y tratarlo de ayudarlo para una solución. Claro. O sea, no, nuestra idea no es poner palos en el camino, sino al revés, ayudar al municipio para que cumpla con los vecinos. Sí, sobre todo a la gente, ¿no? Que es el tema primordial con el que uno también tiene que trabajar. Alejandro Borrini, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y, por supuesto, no, por favor, te deseamos una muy buena gestión y, por supuesto, este consorcio de defensores bonaerenses también, para que puedan trabajar y puedan seguir sacando temas importantes de la gente. Hasta luego. Bueno, te agradezco por la comunicación. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Thank you.